ojos me dan tanta dulzura porque brillan, porque cumplen un plan. Tus dientes me dan tanta alegría si sonríen porque cumplen un plan. Amar como aman es lo natural. Amar como aman es lo natural. Es un milagro estar contigo, sentir tu pulso en mis brazos, latir los pechos aún dormidos. Benditas son las vidas de los amados. Mi cuerpo sellado con tu cuerpo de hombre está en su lugar. Mi alma, si no es extraordinario que te ame, está en su lugar. Es extraordinario, es natural. Si no es extraordinario, es natural. Es un milagro estar contigo, sentir tu pulso en mis brazos, latir los pechos aún dormidos. Benditas son las vidas de los amados. Es un milagro estar contigo, sentir tu pulso en mis brazos, latir los pechos aún dormidos. Benditas son las vidas de los amados. Benditas son las vidas de los amados.